Radio de Avellaneda los lunes de 18 a 19 horas. Bueno, acá estamos en una nueva edición de Haciendo Historia, Historia del Movimiento Obrero, otra vez con la ausencia de Roberto Fornari. Por eso me encuentran a mí, espero que sepan aguantarme. Yo soy Andrés, estamos en compañía de Javier, que se está peleando con los controles, como habitualmente se hace cada vez que comienza un programa en esta emisora, que nos cagamos a palo con la consola y un poquito con la computadora. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Acá peleándome con la consola y con la computadora, porque a pesar de que uno avisa de que no toquen, porque dejamos todo calibrado, siempre hay alguna mano mágica que anda metiendo los dedos. Pero bueno, nada, hoy lunes, ¿cuánto, don Andrés? 26. Lunes. 28 de abril. 28 de abril. La confusión se debe a que Roberto, en un arduo trabajo, me dejó preparado todo lo que tenía que leer, que no es poco. Ajá. Y me dejó todo como 26 del 4. Debe ser porque lees bien. No, todo lo contrario. Así que esperemos poder entretenernos este programa, que está un poco dedicado a lo que fue el primero de mayo, tanto en el recorrido histórico sobre los orígenes del primero de mayo, como así también en la voz de Osvaldo Bayer, en las distintas repercusiones que el primero de mayo tuvo en el movimiento obrero argentino. Así que, ¿qué te parece si largamos con el programa? Y si no, vamos a dar las vías de comunicación, que son el 5433-3607. Para aquellos que quieran comunicarse, estamos transmitiendo desde FM La Mosca 93.5 desde la ciudad de Avellaneda, Piñeiro, territorio liberado de Avellaneda, carajo. Y bueno, y aprovechar para invitarlos a lo largo de todos los programas para este sábado 10 de mayo, para el sábado 10 de mayo, que es dentro de dos fines de semana, a la peña que se va a realizar aquí en el Manuel Suárez. La organizan en el Centro Cultural Manuel Suárez y Radio FM La Mosca, junto con todos los programas que la conforman. Así que el sábado 10 del 5 a las 9 y media de la noche, 10, pueden acercarse a comer unas empanadas y a escuchar distintos grupos folclóricos que nos van a acompañar en esta reunión de compañeros. Confirmada la negra Norma Aguirre. Se hizo ayer, desear, ¿eh? Ayer anoche fui a escucharla allá en Escalada. Se trajo un guitarrista, la negra. Un guitarrista, Juanjo Domínguez, un poroto. No, en serio. Un monstruo el guitarrista. ¿Qué te parece si vamos con Osvaldo Valle respecto del 1 de mayo? Bueno, ahí vamos. Vamos con Osvaldito, con el viejo querido Osvaldo Bayer, respecto del 1 de mayo, una fecha muy significativa para todos los laburantes acá en nuestro ISPA, aunque con dos significancias muy distintas, ¿no? Por un lado, el peronismo reivindicándolo como un día de fiesta, y por otro lado, nosotros como un día de lucha. Que no por ser un día de lucha tiene que ser con cara de bragueta. No, claro que no, ¿no? Por algo, si me permitís, la corriente político-sindical, nos vamos a encontrar, y es abierto a quienes se acerquen, a las 12 del mediodía en Plaza Lorea. Es más conocida como Plaza Congreso, pero esa... La histórica Plaza Lorea. Claro, esas dos cuadritas del Congreso, a comer un rico locro entre compañeros. De ahí a las 12 hará un pequeño acto para converger a las 3 y media con el acto general donde confluyen todas las organizaciones y todos los espacios. Sí, señor. Así que nos espera un 1 de mayo callejero como debe ser. Como corresponde, con los laburantes... Con las manos negras, como digo yo, quienes tenemos las manos manchadas de negro y algunos que las tienen manchadas de tinta o de tiza, vamos a estar encontrándonos en Plaza Lorea, en la histórica Plaza Lorea, allá donde nos cagaron a golpes muchas veces, para reivindicar el 1 de mayo como el Día del Laburante. Así que vamos con Osvaldito Bayer y a ver qué nos cuenta del 1 de mayo. De Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos. Queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga, traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este 1 de mayo.

porque como decían ellos, si no iba a venir la revolución de los bolcheviques a la República Argentina. La época de la década infame va a ser una época muy movida, porque a pesar de las represiones, las organizaciones ya de tendencia marxista tuvieron preeminencia en la década del 30. Está la famosa huelga de los obreros de la construcción, una famosa huelga de los años 30, y también el eco de los primeros de mayo, que siempre fue realmente muy concurrido. Hasta que ese día, que siempre era el día de los trabajadores, pasó a llamarse la fiesta del trabajo, ¿no? Que fue con el peronismo. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los primeros de mayo pasaron a ser organizados desde arriba, y se acabó con aquella tradición. Tan es así que, finalmente dejaron de hacerse el primero de mayo, se solucionaba todo, es decir, con una alusión por radio y por televisión, y dejaron de ser, y fue un día libre, y la gente ya empezó a, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas el 1 de mayo, sino lo tomó como un día festivo más, y entonces, pasaron a hacerse los picnics y el ir al campo, ir a los clubes, y hasta más, hasta el discurso del secretario general de la CGT, se hace el 30 a la noche. También evidentemente ese secretario quiere irse de picnic el 1 de mayo. Orgulloso. Pequeño acople, estamos escuchando Emancipación del querido Pugliese. Me acaba de informar Javier, no me la voy a dar de tanguero viejo a esta altura del partido. Pero bueno, luego de haber escuchado los avatares del movimiento obrero a lo largo del 1 de mayo en la voz de Osvaldo Bayer, vamos a leer la declaración de la Federación Sindical Mundial sobre el 1 de mayo en este 2014. Y dice: alto al desempleo, organizar y luchar por trabajo y vida digna para todos. La Federación Sindical Mundial hace llegar un saludo combativo, clasista e internacionalista a sus casi 90 millones de trabajadores afiliados en más de 120 países del mundo, al movimiento sindical clasista, a cada trabajador y trabajadora en todo el planeta, y hace un llamado a honrar este día con huelgas, eventos combativos y demostraciones. Este 1 de mayo encuentra la clase trabajadora bajo condiciones muy peligrosas. La receta de todos los gobiernos capitalistas y de los mecanismos imperialistas, FMI, Banco Mundial, Unión Europea, etc., para una salida de la crisis, es la misma en cada país: recortes en salarios y pensiones, eliminación de derechos sociales, desempleo, al mismo tiempo las contradicciones dentro del sistema imperialista, como estos días. Nuevos riesgos. En estos días la OIT, alerta en estos días la OIT, los empleadores y gobiernos capitalistas que quieren eliminar el derecho de huelga. Por eso quieren eliminar el derecho de huelga del convenio 87 de la OIT. El derecho de huelga no fue regalado a los trabajadores por ningún gobierno ni ningún organismo internacional. Fue un derecho logrado a través de luchas muy duras y seguirá existiendo sola con la lucha de los trabajadores. La Federación Sindical Mundial demanda mano mano fuera del derecho de huelga y llama al movimiento sindical clasista a organizar movilizaciones masivas y combativas para defenderlo. El desempleo a nivel internacional ataca sin piedad a la clase obrera y sus hijos e hijas. Se convierte en una palanca para aumentar la explotación, especialmente la de las mujeres y los jóvenes de los sectores populares. Este primero de mayo, la Federación llama a la clase trabajadora internacional a luchar contra el fenómeno de desempleo, organizar a los desempleados en los sindicatos, luchar por la sobrevivencia por prestaciones sociales para los trabajadores desempleados y por el derecho a un trabajo estable y fijo para todos. Luchar contra el desempleo y los factores que lo generan. Hagamos este 1 de mayo un punto de partida para la preparación del Día Internacional de la Acción de la Federación el 3 de octubre de 2014, cuya temática central es la lucha contra el desempleo, porque el desempleo es un fenómeno inherente al sistema capitalista. Trabajadores y trabajadoras del mundo, no hay ninguna razón para que nuestra clase obrera viva en la pobreza, desempleo, hambre, guerras imperialistas o carezca salud y educación pública y gratuita. La Federación llama a todos y todas las trabajadores y trabajadores a unirse bajo sus banderas y organizar huelgas, marchas, eventos combativos para defender el derecho a huelga, luchar por trabajo estable y fijo para todos, por libertades sindicales y derechos sociales. El futuro de la clase obrera no puede ser la explotación y la barbarie capitalista. La Federación, para este 1 de mayo y para todos los días, hace un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras basado en el lema principal del Pacto de Atenas, nuestro documento político y sindical aprobado en el 16 Congreso Sindical Mundial en el 2011. Trabajadores, alcémonos contra la barbarie capitalista, por justicia social y por un mundo sin explotación. Esto es lo que dice el documento que sacó para este 1 de mayo la Federación Sindical Mundial. Así que vamos a una breve pausa y volvemos con más Haciendo Historia, Historia del Movimiento Obrero. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go Gojón. Los obreros de América Latina te dicen gringo gojón, yankee gojón. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Bueno, seguimos haciendo historia, historia del movimiento obrero, tratando de reemplazar al compañero Roberto. Irreemplazable, por otra parte, ¿no? Porque ¿irreemplazable o irreemplazable? Sí, hincha pelota. Sí, además nos dejó una cantidad de material sí. que creo que él tardaría dos o tres programas en leer todo lo que nos dejó, o sí. sea, no se ofenda por lo que va a quedar afuera de este programa. Así que, bueno, siguiendo con el programa, haciendo historia del movimiento obrero argentino, vamos a leer lo que fueron los primeros pasos del movimiento obrero argentino, ya que luego de haber analizado los comienzos del desarrollo capitalista en nuestro país, después de la colonia, pasando de la ruina del artesanado y el paso a la manufactura, las primeras concentraciones de los trabajadores asalariados en el Saladero y estancias, la liberación de esclavos, el desarraigo de los campesinos y la fuerte oleada inmigratoria, vimos que con los primeros pasos del desarrollo económico asistimos al nacimiento de la clase obrera en nuestro país. Definición de clase. Las clases son grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en el sistema de producción social históricamente determinado, por su relación, en la mayoría de los casos fijada y formulada en la ley, con los medios de producción, por su papel en la organización social de trabajo y, en consecuencia, por la magnitud de la parte de riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen. Las clases son grupos de personas, uno de los cuales pueden apropiarse el trabajo de otra en virtud de los diferentes lugares que ocupan en un sistema de economía social determinado. Esto lo dice Lenin en alguna parte de las horas completas. Acá pone hasta la página, por si quieren corroborar, en la página 289 del tomo 31 de Cartago. Definición de proletariado, clase obrero o trabajadores. Ya, Javier. Según Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, por los proletarios se comprende a la clase trabajadora asalariados modernos que, privados de medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. Es decir, todo aquel que no tiene otra cosa que vender, que su fuerza de trabajo, pueda o no venderla, tenga o no tenga trabajo. Definición de movimiento obrero. Según el Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas de Torcuato Di Tella y otros, la noción de movimiento obrero designa el conjunto de prácticas sociales, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y otras asociaciones, orientaciones políticas, ideológicas y culturales de la clase obrera en los distintos países. Ha sido el movimiento social de mayor envergadura en una vasta porción del planeta, a punto de convertirse en un verdadero paradigma, término de comparación obligada para determinar la diferencia específica de otros movimientos sociales. Después, a escuchar la definición de movimiento sindical, según el mismo diccionario, la organización sindical es uno de los principales componentes de la experiencia asociativa de la clase obrera. Entonces, volviendo a nuestro país, tenemos que, en el contexto del desarrollo de la estructura económica social con la burguesía en ascenso y el consecuente nacimiento y desarrollo de la clase obrera en el marco de las condiciones de vida y de trabajo calamitosas en que vivían, se van desarrollando las primeras luchas y las primeras organizaciones obreras en nuestro país, es decir, a lo que podríamos describir con el nacimiento del movimiento obrero argentino en su amplia acepción. Y esto significa que no podemos analizar el nacimiento del movimiento obrero al margen de las ideas, de las corrientes de opinión que se expresaban en esos momentos, que, como no podía ser de otra manera, provenían del seno del proletariado europeo. Entonces, las ideas del movimiento obrero proveniente de obreros y revolucionarios de Francia, Alemania, España e Italia tuvieron gran influencia sobre el movimiento obrero y revolucionario de nuestro país. La primera organización obrera argentina, después de las primeras tentativas de organización obrera en nuestro país, que se remontan a 1857, al estructurarse la Sociedad Tipográfica Bonaerense, fundada el 25 de mayo de ese año, trabajadores, la primera internacional a través de las secciones españolas. A pesar que en sus propósitos se definirá como una sociedad obrera de socorros mutuos y de defensa de algunas reivindicaciones profesionales, no como una organización sindical en el sentido moderno. La organización estableció ya contactos en 1870 con la Asociación Internacional y en 1878 se constituye la Unión Tipográfica ya con un definido carácter sindical. En la década del 60 se crea la Sociedad de Zapateros San Crispín. En 1864 una sociedad de jornaleros y en 1865 una de artesanos que, como la anteriormente mencionada sociedad tipográfica, tenían más bien un carácter mutualista. En la década del 70 se crean las condiciones para el surgimiento del movimiento sindical argentino debido a la aparición de importantes industrias, la extensión de los ferrocarriles, el incremento de la inmigración y la consecuente difusión de las ideas anarquistas y socialistas, en especial la innegable influencia de la Primera Internacional. En 1848 aparece el Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, en el cual se exponen con sencillez y claridad los principios esenciales de la nueva teoría revolucionaria. A partir de ese momento, la historia del movimiento obrero se divide en dos periodos, el premarxista y el marxista. El llamado al combate era el siguiente: que las clases dirigentes tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios del mundo unidos. Luego de un periodo de luchas obreras y populares que se desataron por Europa hacia el 1848, se produjo una represión general que llevó al naciente movimiento obrero a una etapa de reflujo. Recién allá por los años 60 renacieron las condiciones para una nueva ofensiva de proletariado. El 5 de agosto de 1862, Carlos Marx organiza una reunión en Londres y en la misma lanza la idea de crear comités de trabajadores para el intercambio de correspondencia sobre los problemas de la industria internacional. A partir de allí, realiza una intensa labor en pos de construir una organización de carácter internacional y socialista, en medio de la existencia de distintas concepciones políticas en el seno del movimiento obrero, en la etapa que podemos caracterizar como de premarxista. Y así llegamos al 28 de septiembre de 1864, donde finalmente queda constituida en Londres la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional que se erigía como el Frente Único de los Trabajadores para enfrentar el Frente Único de la burguesía mundial, que en 1848 había aplastado al proletariado. En su reunión del 1 de noviembre de 1864, el Consejo General consideró los proyectos de manifiesto y estatuto elaborados y preparados por Marx y Engels. Esencialmente lo que se planteaba es que los trabajadores estaban en su derecho de exigir mejores condiciones de trabajo y salario, y sus organizaciones debían luchar por ello. También se afirmaba que podía y debían organizar cooperativas, pero afirmaban que limitar su actividad a ello equivalía a dejar intactas las causas de la opresión y miseria de las mayorías y la riqueza y el privilegio de unos pocos. El gran deber de la clase obrera consistía entonces en conquistar el poder político para colectivizar la propiedad de los medios de producción y utilizarlos para el bienestar y la prosperidad de todos los trabajadores. En ello consistiría la emancipación social de la clase obrera, que sería a la vez la de toda la sociedad. Luego de una breve pausa vamos a seguir con las secciones de la Primera Internacional en Argentina y algunas cositas más sobre el 1 de mayo y el movimiento obrero. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando mirando el sol que salía. Ayer vio un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Seguimos con Historia del Movimiento Obrero, y escuchando ahí de fondo, bajito, bajito, Emancipación, un tema de Osvaldo, del maestro Osvaldo Pugliese, que mucho tiene que ver con todas las luchas del Movimiento Obrero en nuestro ISPA y, por qué no, en el mundo. ¿Cómo continuaba esto, Andrés? Con la sección de la Internacional en la Argentina. Y desde su fundación, la AIT fue extendiendo su influencia y organización en todos los países de Europa y, a partir de allí, en otros continentes. Su organización, sus luchas, sus actividades e incluso sus polémicas también llegaron a la Argentina. Como dijimos antes, el primer contacto lo estableció en 1870 la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Las primeras filiales fueron constituidas por trabajadores inmigrantes y por los nativos que estos influenciaban. Según José Ingenieros, la primera filial se organiza en 1871. Y el 31 de julio de ese año, Federico Engels envió una carta a sus adictos en Buenos Aires, en nombre del Consejo General. Su secretario general, Francisco Mora, semanas más tarde informa a este que se estaba trabajando en la constitución de filiales en América del Sur. En esta primera etapa, los trabajadores inmigrantes, quienes, como se ha dicho, llevaban la punta en cuanto a las ideas y la organización, se agrupaban no por oficios, sino por nacionalidades. La primera filial de la Internacional en Buenos Aires fue la sección francesa, que se constituyó el 28 de enero de 1872, a un año de la primera experiencia revolucionaria del proletariado, la Comuna de París. La derrota de esta experiencia significó, además de los miles de muertos y detenidos, otras decenas de miles de sus protagonistas se exiliaron a otros países. Argentina no ha sido la excepción, y aquí se radicaron varios de los protagonistas de esta gesta que contribuyeron al desarrollo del movimiento obrero argentino. Después se fueron constituyendo la sección italiana, de importancia dado que los trabajadores provenientes de Italia constituyeron el mayor contingente de inmigrantes. A posteriori se constituyó la española, también de fuerte presencia en nuestro país. En el Congreso de la Haya de la Internacional de septiembre de 1872 participó, en representación de las secciones de la Argentina, el delegado Raymond Wilmar, destacado militante obrero y amigo cercano de Paul Lafarge, dirigente obrero revolucionario, yerno de Carlos Marx. Bismarck mantuvo una importante relación epistolar con el fundador del marxismo con motivo del desarrollo del movimiento obrero y revolucionario en nuestro país. En 1874, varios grupos de trabajadores de la ciudad de Córdoba conformaron la Sociedad Obrera como sección de la Primera Internacional. En Rosario, la relación entre inmigrantes pertenecientes a la Primera Internacional con trabajadores y campesinos nativos dio lugar a actividades tales como la conmemoración del 17 aniversario de la Comuna de París en marzo de 1888, en un acto público en la Plaza López de dicha provincia. Así que, bueno, esto fue otro aporte de lo que fue la historia del movimiento obrero argentino, en esta parte de las primeras ligaciones con la Internacional. Y ahora vamos a leer una convocatoria el 1 de mayo, proveniente de la ciudad de La Habana, Cuba, y dice: celebramos este 1 de mayo en el contexto de la celebración de los aniversarios del 55 triunfo de la revolución y el 75 de la fundación de la CTC, que se enmarca en la realización de las sesiones finales del 20 congreso de nuestra central. Sirva esta efeméride para ratificar una vez más el compromiso de los trabajadores cubanos de seguir contribuyendo a la actualización del modelo económico en aras de construir un sistema socialista próspero y sostenible. Celebramos dignamente estos acontecimientos, preservando la unidad conquistada, reafirmando nuestro apoyo incondicional a la revolución que tantas conquistas y derechos ha otorgado a la clase obrera, y reiterando nuestra confianza en su dirección histórica, ejemplo de las actuales y futuras generaciones. Como muestra de nuestro espíritu solidario, continuaremos los trabajadores y trabajadoras cubanas cumpliendo con el deber internacionalista en cualquier lugar del mundo, como contribución a los procesos de integración que se gestan en varias regiones geográficas. Inspiradas en esta misma solidaridad, sirva esta convocatoria para reconocer a todas las personas que en el mundo nos acompañan en la batalla para que se elimine, el injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y en la exigencia para que liberen ya a nuestros 4 héroes que continúan presos injustamente en las cárceles del imperio. Hacemos esta convocatoria en momentos en que el mundo enfrenta una profunda crisis sistémica con desastrosos efectos para la clase obrera, donde el desempleo, el incremento incesante del precio de los alimentos y el encarecimiento de los servicios, entre otros males, demanda del movimiento sindical internacional una respuesta firme y contundente en defensa de la paz y el derecho a decidir sus destinos sin injerencia extranjera. Trabajadores y trabajadores del mundo, convocamos hoy a todos los que luchan contra la guerra, por el derecho a un mundo en paz y justicia social, a que nos acompañen y compartan junto a todo nuestro pueblo este día de alegría y compromisos renovados. La Habana, 20 de enero del 2014. San Carlos y Peñalver, ciudad de La Habana, Cuba, y hay unos teléfonos. Así que, bueno, esta es parte de la convocatoria al 1 de mayo que nos llega de La Habana, y vamos a leer una serie de actividades por el Día de los Trabajadores, que dice: como cada año, cientos de dirigentes sindicales de movimientos sociales y de solidaridad con Cuba participan junto a nuestro pueblo por el desfile del Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución y en otras actividades generales por el 1 de mayo. Tanto en la Central de Trabajadores de Cuba como en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, encargados de esta participación, se reciben cotidianamente confirmaciones de las organizaciones que están representadas y se diseñan programas para los días que estarán en el país de acuerdo con sus intereses. Como ha sido habitual desde hace algunos años, el venidero 2 de mayo se efectuará el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba en el Palacio de Convenciones, al que asistirán la mayoría de las delegaciones presentes en los festejos del 1 de mayo, que servirá en esta ocasión para informarles de los resultados del 20º Congreso de la CTC y para expresar el respaldo a la lucha de los trabajadores y el pueblo venezolano frente a las intentonas desestabilizadoras contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. En esta cita, los participantes expondrán experiencias de sus tareas solidarias en general y por la liberación de los héroes cubanos que aún guardan injusta prisión en cárceles de los Estados Unidos, con el acicate particular en este momento de que dos de ellos, René y Fernando, luego de cumplir íntegramente sus arbitrarias sanciones, han retornado a la patria. Incorporado al programa general del 1 de mayo, sesionará en la sede de la CTC los días 3 y 4 de mayo el 6º Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, espacio para que el movimiento sindical en la región tenga mayor protagonismo en los procesos de integración, que tendrá el objeto de elaborar una plataforma de acción conjunta para enfrentar las políticas neoliberales. Como informaba recientemente Ernesto Freire Casañas, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la CTC, entre el 29 y 30 del presente mes estarán en Cuba el grueso de las representaciones sindicales que realizarán en esos días visitas a centros de trabajo para intercambiar con sus colectivos. Están previstos encuentros entre la Dirección de Sindicatos Nacionales con las organizaciones homólogas de diversos países y se realizará una reunión de vicepresidentes de la Federación Sindical Mundial y los coordinadores de las regiones políticas de América Latina y el Caribe, aprovechando la presencia de varios de ellos en La Habana. El 21 de este mes comenzarán dos cursos para dirigentes sindicales de América Latina y el Caribe, uno convocado de conjunto con la Oficina Regional de la Federación Sindical Mundial y otro relacionado a la 6ª edición del ESNA, que concluirá el 2 de mayo. Recordamos que ESNA es Encuentro Sindical Nuestra América. Bueno, vamos a se nos está yendo el programa. Sí, señor. Y no leímos ni la mitad de lo que nos mandó el señor Roberto. Esperemos que no se enoje. Así que vamos. Exactamente las 18 horas con 50 minutos. Hoy, lunes 28 de abril. Vamos a ir, como dice David, vamos a un refresco musical para achicar un poco el pánico. No, mentira. Che, hay un teléfono. 5433-3607. Este teléfono es por si tenés ganas, si tenés ganas de llamar, llamá. Para, no sé, mandar algún dato que por ahí nosotros no mandamos, o para solidarizarte en este 1 de mayo con todas las luchas obreras que se llevan a cabo en estos momentos, que son muchas. A pesar de que, como dice el oficialismo, el gobierno nacional, las cosas están bien, pero a juzgar por las luchas cotidianas que vemos todos los días, cotidianas y todos los días, valga la redundancia, esto no es tan así, ¿no? Vamos a un temita musical, Daniel Biglietti, Constricción, de Don Chico Buarque, a ver qué te parece. Aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última. Voy a bajar 5 kilos yo de ir y venir. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música.

y el olorcito a empanadas, al carbón hechas a las brasitas calentadas. Así que los esperamos ahí para encontrarnos en una fiesta entre compañeros el sábado 10 de diciembre a las 9 y media de la noche en el Centro Cultural Manuel Suárez. Compañeros, sí, tanto aquellos que quieran venir y participar de esta fiesta, que no persigue otro motivo más que poder financiar las distintas actividades que se llevan a cabo en el Centro Cultural Manuel Suárez y de alguna manera poder bancar el funcionamiento de la radio FM La Mosca, que como todos podrán saber, las cosas no son gratis, los servicios sin subsidio tampoco son gratis ni baratos. Así que bueno, los esperamos el 10 de mayo a partir de las 21:30 horas para escuchar buena música, para comer unas ricas empanadas o una pizza, ¿por qué no? Tomar un vasito de vino, una cerveza, una gaseosa y charlar, conocernos. Así que bueno, se nos fue el tiempo al Joraca, es más, ya le estamos robando tiempo a Che Compañero. Hasta el próximo programa y después nos despedimos formalmente. Ahí va.